niño que muere de sed. Así, con tu amor, tu voz, no pretendo nada más. Yo quiero siempre vivir del alba hasta la noche con tu piel en mí. Yo quiero siempre seguir atado a tu sonrisa y tu mirada en mí. Y todo lo nuestro, primero que nada, por siempre amor. Yo quiero siempre vivir del alba hasta la noche con tu piel en mí. Yo quiero siempre seguir atado a tu sonrisa y tu mirada en mí. Y todo lo nuestro primero.